información sobre este sonido, muy sencillo. Ok, guayadera.com. Real hasta la muerte, baby. Manuel. Cuba. Mi bebé medio insegura. Es toda una locura. Bebé, tú me torturas cuando te me trepas encima sin censura. Que te enseñaron a odiar y que hasta te cambió el corazón. Y te dejaron heridas y cicatrices por culpa de una traición. Pero por ti yo mato al que sea, aunque haga una vida en prisión. Bebé, tú eres mi bombón, mojada como un ciclón. Tú eres una tentación. Yo te probé y me enamoré de tu cuerpo. Y él te falló. Manuel, Brahim Fabián, Brahim Ingeniero, los intocables, los Illuminati, oíste, bebé. Real hasta la muerte. Tus amigas solo me hablan de ti. Dicen que estás loca por mí. Entonces, baby, si tú sabes que a mí tú me gustas, entonces no perdamos más el tiempo. Tenemos que vivir el momento. No es que sea paciente, pero baby, si tú sabes que a mí tú me gustas, entonces no perdamos más el tiempo. Tenemos que vivir el momento. No es que sea paciente, pero so, baby, déjate de guille, que cuando te pille voy a hacer que de mí no te olvides, mamá. Solo una noche necesito para hacerme dueño de tu corazoncito, bebé. Yo no quiero a cualquier loca, yo te quiero a ti. Desde que te vi a Dios, yo se lo pedí, ya. Solo falta que tú te decidas. Olvídate la gente porque tenemos que vernos a escondidas. Si tú sabes que a mí tú me gustas, entonces no perdamos más el tiempo. Tenemos que vivir el momento. impaciente, pero baby, si tú sabes que a mí tú me gustas, entonces no perdamos más el tiempo. Tenemos que vivir el momento. A ver si intento entender cómo puedes aguantarte. Si en verdad quieres amarme, solo déjame besarte. Lo que pase esa parte. Y si sientes que tu cuerpo se pone caliente, vente, hoy va a ser interesante. Porque voy a enseñarte lo que te perdiste por no decirme antes. Si tú sabes que a mí tú me gustas, entonces no perdamos más el tiempo. Tenemos que vivir el momento. No es que sea paciente, pero baby, si tú sabes que a mí tú me gustas, entonces no perdamos más el tiempo. Tenemos que vivir el momento. No es que sea paciente, pero baby. Baby, ya hemos pasado mucho tiempo juntos. Deberíamos considerarse más que simples amigos. ¿Sabes lo que te digo? Ey. Yo no quiero a cualquier loca, yo te quiero a ti. Desde que te vi a Dios, yo se lo pedí ya. Solo falta que tú te decidas. Olvídate la gente porque tenemos que vernos a escondidas. Galante, el emperador, tu juguetito sexual. Sexy bichos, Brian, la mente del equipo ganador. ALX, David, los metálicos, Live Music. La receta original. Tranquilo, número uno, y así somos. Así nacimos. Ahí llegó el dinero. El principio. Multimillion Records. Esta noche de la disco me fugo. Ella lo que quiere es acción. Me dice al oído, papi chulo. Pégate y dame fresco. Empezamos la acción de la disco a la limo y de la limo para el avión. Sube el jet, pues si me la nube a los Star Trek. Esta gente seguirán comiendo shit, yo high. Busca dos taquillas verdes como bonsai. La disco está full, tocando Birds of the Night. Desde Nueva York a Atlanta, las vías no son tantas. El más que trabaja no es más que canta. Ya heard me, papando ripa, baby tú indica. Yo me meto presión pa' ver si esto se complica. El cepillo dentro del bastón, chaleco de teflón. Y todo mi disco mucho plátano. Ella quiere que yo la castigue y que le dé dé. La vira al revés sin decirle por qué. Este perreo está pa' darle, pa' darle, pa' darle. Ella quiere que yo la castigue y que le dé dé dé. La vira al revés sin decirle por qué. Este perreo está pa' darle, pa' darle, pa' darle. Increíble. Esta noche de la disco me fugo. Ella lo que quiere es acción. Sin decirle por qué. Este perreo está pa' darle, pa' darle, pa' darle. Ella quiere que yo la castigue y que le dé, dé, dé. La vira al revés sin decirle por qué. Este perreo está pa' darle, pa' darle, pa' darle. Esta noche de la disco me fugo. Ella lo sencillo, 2 más 2 son 4. La diferencia entre ustedes y nosotros es que ustedes son cantantes. Nosotros somos superestrellas. W, Cosculluela, Javier Vendas de los Químicos, Tiny. Controlando 100 por 35 y el mundo entero. Ustedes no componen nada, ¿ok? Están luciendo bien, pero en tu liga. Esto es otra liga, bebé. Va a mandar a tu casa una caja de Pampers. Que sientes la presión dura, dura, dura, dura, porque sabes que tu unión un pastagazo va a ser dura. Veo la motivación a bailar sin preocupación. Prende un dedo en comparación. Y como son las pistas pa' ti, pa' mí. Ahorita estaban mirando y de cuenta me vi. Esto suena heavy, heavy, heavy, heavy, heavy, heavy, pa' tú y yo bailar. Luna y tú puso la pista pa' ti, pa' mí. Ahorita estaban mirando y de cuenta me vi. Esto suena heavy, heavy. Esto suena heavy, heavy. W y Tempo en el Bulgari. Las tarjetas negras están ready. Nosotros somos la amenaza. Somos la alianza del dinero. Montate con nosotros en el Ferrari. Y aplaudan a los más consistentes del género urbano. Manos al aire, pa' tú sabes quiénes llegaron. Malas noticias, mire quiénes se combinaron. Luni pone ritmo y allá se descontrolaron. Esto es música de los tiempos de antes, Marquesina. De tan solo escuchar mi voz, la piensa de China. Mira quiénes son, W el Matatán y yo el guillao de cárcel como Chesina. Y me le pego como si esto fuera un party en Marquesina. Ella me dice, porque sabe que tu unión un batacazo a la segura. Veo la motivación a bailar sin preocupación. Parte gente no hay comparación. Luni tú puso la pista pa' ti, pa' mí. Ahorita estaban mirando y de cuenta me di. Que esto suena heavy, heavy, heavy, heavy, heavy, heavy, pa' ti yo bailar. Luni tú puso la pista pa' ti, pa' mí. Ahorita estaban mirando y de cuenta me di. Que esto suena heavy, heavy, heavy, heavy. Heavy, heavy, pa' ti yo bailar. Ok, sonido heavy, heavy, heavy. Pa' las Strawberry. Campaña con Cherry Don, con Granberry. Esto es pa' Johanna, pa' Mary, pa' Marisa, pa' Gladys. Mami, tú estás ready. Baby, heavy, heavy. La nota la ataca, ahí es que se destaca. Contraataca, se pasa de la raya a la flaca. El VIP controlado de 20 mil son las pacas. Ella no tiene reversa, tremenda berraca. Y me le pego como si esto fuera un party en Marquesina. Ella me dice, asesina, el DJ en la cabina. Pusieron heavy, heavy y prendió la turbina. Yo ando con 5 amigos, tú andas con 5 amigas. Tú me dices, ya sé que sientes la presión dura, dura, dura, dura, porque sabes que tu unión con pastagazo va segura. Veo la motivación a bailar sin preocupación. Prende junte, no hay comparación. Lo único que puso en la pista pa' ti, pa' mí. Ahorita estaban mirando y de cuenta me di. Esto suena heavy, heavy, heavy, heavy, heavy, heavy, pa' tú y yo bailar. Luni, tú puso la pista pa' ti, pa' mí. Ahorita estaban mirando y de cuenta me di. Esto suena heavy, heavy, heavy, heavy, heavy, heavy, pa' tú y yo bailar. Música de los tiempos de antes, Marquesina. Mueve un boom, boom, boom, boom, prendió la turbina. Y yo, yo le canto el como Shakira. El sobreviviente, lo que se combina primero. Perriadera.com presenta John Z, W, Urbi Rome, Chesidón. Dice, solo para señoritas atrevidas. Ok, prende rápido. Yeah. Hacer maldades, dale al frente que perreando. La nota sube elevando. Pa' estoy perreando, sigo perreando. Black y Red Bull la sigo dando. Activa, no quiere dormir, vacilando, quiere seguir. Ella la nota quiere subir, la sigo dando hasta morir. Te quiere ir, nos vamos pa' casa. Quiere fumar, ya tengo melaza. Llega a tentar con yo fuiste descalza. Quiere volver, tírame el WhatsApp. Estoy perreando. Sina, John Z, la receta completa. Y tú y yo perreando, guayando la camiseta. De generaciones, tú solo prende los motores. Te pones sensitiva, yo conozco tus sensores. Solos en una esquina, rompiendo las expectativas. Una veterana, parece inofensiva. Dura como acero, baby, yo lo quiero. Cuando me pilla en una esquina, no me recupero. Nos vamos, que la disco, yo te vea. Eso no es casualidad. Para hacer cosas interesantes, Dante. Mami, deja esa cobardía y escapémonos tú y yo aparte. Bien agarretísimo, riquísimo. Eso allá abajo se me pone bien durísimo. Será tu físico, me tiene crítico. Si más me pide, más te doy, no me detengo. Esto es algo diferente, no es lo mismo. Déjate llevar por la secuencia de ritmo. Me suéltate pa' que concerte lo lindo. Esto es más que un party y es un algaretismo. Esto es más que un party, esto es un algaretismo. Esto es más que un party y es un algaretismo. Esto es más que un party, esto es un algaretismo. Algaretismo. Mami, deja el cinismo. Mueve esas nalgas como un sismo. Terremoto cuando te metes por encima. Toco, toco, prende un motor. Luego como un cohete te explota. Déjame meterle el pájaro en sonido. Combinación perfecta, arqui de la Alexis y Fido. Algo interesante, más que divertido. Una combi más dura a tu oído. No. Ok, mami, aprovecha el momento. Culo arriba, cara abajo, es el procedimiento. Me dicen que tú tienes talento. Y voy a ti, yo sé que sí, que tú le metes violento. Y esto es. Esto es algo diferente. No es lo mismo. Déjate llevar por la secuencia de ritmo. Me suéltate pa' que concerte lo lindo. Esto es más que un party y es un algaretismo. Esto es más que un party, esto es un algaretismo. Esto es más que un party y es un algaretismo. Esto es más que un party, esto es un algaretismo. Esto es más que un party y eso es un bellaquismo. Nos vamos donde tú quieras, sabes que me vuelvo contigo. Fumando pa'l de Philly y me cuenta cómo te ha ido. Yo bebo si tú bebes, si bebes me voy contigo. Sin labios para darte hasta sacarte los suspiros. Ella quiere irse conmigo esta noche de aventura. Quiere que la vez se toba y la llene de calentura. Ahí me pongo la madura pa' meterle más de seguido. Se lo paso al siguiente, mira caretísimo con el Fido. Suéltate al carete bien exótica y déjate llevar por la música. Contigo quiero hacerle un exorcismo. Quítate la ropa al caretismo. Suéltate al carete bien exótica y déjate llevar por la música. Contigo quiero hacer un exorcismo. Quítate la ropa al caretismo. Esto es un algaretismo. Impulpar el ritmo. Que todo el mundo se entere que por ahí viene un sismo. Alcaidele en el remix, esto es un clásico. Chequea como lo mato con lo básico. Pensé la matemática, mis fanáticas me piden que le meta sin miedo, que se ponen diabólica. Cuando está electrónica, black label y agotónica. Y una vez pa' que la ponga biónica, supersónica, exótica, estrambótica. Esa que esto es una bomba atómica. Este es como un Mardi Gras, si te resbalas te vas. Yo siempre voy a meter presión para ver lo que tú das. Aquí todo está permitido, no se puede estar comprometido. Tiene los cuatro fantásticos, Alcaidele, ya le sigue fido. Esto es algo diferente, no es lo mismo. Déjate llevar por la secuencia de ritmo. Me suéltate pa' que concerte lo lindo. Este es más que un party,

Fiber Music. Yeah. Yeah. Visionary. Faru. Faru. Shadow. This is the next level, the future. From Miami, Carbon Fiber Music, and this is Visionary. No sé cómo empezó, fue algo natural. Nos gustamos, nos besamos, sin pensarlo nos entregamos. Y luego acordamos que solo sería algo casual. De ti recuerdo no puedo escapar. Baby no, baby no. Poco a poco enloquezco al pensar que no. Nadie como tú. Una aventura pa' nunca olvidar. El sonido de tu voz haciéndome el amor. Y cada segundo que vivimos juntos va. Recuerdo besándote en el cuello, mamá. Yo quiero hacerlo. Segundo, nacimos para disfrutar, no para estar juntos. Pero tu sensualidad, bebé, te fuera de este mundo. Yo como que te he visto, como que te conozco. Si es mío, soy familiar de algún lugar tu rostro. ¿Será que habrá huellas de ti en mi cama? ¿O habrá sido una aventura de un fin de semana? Vuelve y te veo, me acerco y te me vas. Las horas pasan y yo en el mismo lugar. Pero antes te he visto en algún jangueo, en alguna disco. ¿Será o no será? Este déjà vu no puede ser casualidad. Yo quiero hacerlo real. Me siento perdido. Te miré a los ojos y no dejo de pensarte. Me estoy adicto, pensando volver a encontrarte. Y si supieras, déjame contarte que es enfermizo soñar con tocarte. Para la la la. Yeah, yeah. Yo quiero darte lo tuyo. Frente a la playa y la arena. Yeah, yeah. Yo quiero darte lo tuyo. Para la la la. Disfrutando del sol caribeño. Dos coronitas y la mitad de un leño. Se siente como si fuera un sueño. Pero este regalo estamos soñando de despierto. Cierto, quiero darte lo tuyo. Echa pa' acá que yo tengo lo suyo. ¿Qué quieres de te ver la cara? Lo puedo notar cuando me habla. Rey tu la amiga si tienes dos o tres. Hacemos un convenio y la pasamos. Dime, ¿quién te va a tratar como yo? Yo? Y te llevo en el yate mañana en el avión. Yeah, yeah, oh. Yo quiero darte lo tuyo. Frente a la playa y la arena. Yeah, yeah, oh. Yo quiero darte lo tuyo, mamá. La, la, la, la. Ya tiene mi número 787-247. Ready pa' darte lo tuyo. Me puedes llamar si tú quieres que te dé duro, duro. En cualquier momento que esto siempre será suyo. Permiso soñar con tocarte. Para la la la. yeah, yeah. Yo quiero darte lo tuyo frente a la playa y la arena. El dueño del sistema, Dion Papi, Flow Music, la maquinaria, Lenny, Josh, Swift, el maníaco, Power, Looney Tunes, oh, yes. Flow Music, Mass Flow, quiere decir mucho flow unido, es que estamos rompiendo, la compañía. Baby, Dylan y Lenny, otro nivel de música, de camino para la cima, yeah. Los veo allá, mi gente, on top of the world music, baby, yeah. Conmigo más, yeah. Después de esta cita voy a prenderme tu nombre. Mi vida he plasmado en ti mil emociones. No quise recordarte, pero no quiero ilusionarte. Después de esta cita voy a prenderme tu nombre. Mi vida he plasmado en ti mil emociones. No quise recordarte, pero no quiero ilusionarte. Lo mejor es conocer si blanca envolverse. Quiero besarte y comerte. Para que aumenten las ganas de volver a verte. Mi necesidad eres tú. Por eso quiero verte a poca luz. Porque nadie me lo ha hecho como tú. Mi necesidad eres tú. Por eso quiero verte a poca luz. Porque nadie me lo ha hecho como tú. Después de cuando nos vemos, la vida se quiere explotar. Con el aire en high comenzamos a sudar. Y cuando terminamos, él se nos vuelve a llamar. Y así te llevo a la luna. Te llevo a conocer las estrellas. Y la pasamos rico, morena. Bésame muy lento, que la noche se acaba. Aprovecha que allí no me digan nada. Si quieres evitar la tentación, déjate llevar por la situación. Now tu ángel guardián, tu mejor compañía. Toma fuerte mi mano, te enseñaré a volar. Ya no habrá mal de amores, vendrán tiempos mejores. Levanta ya tu mano, que vinimos a gozar. Báilame, báilame, que las penas se van bailando. Suelta el ritmo y mueve los pies. Pegadito entramos en calor, ya los cuerpos sintiendo el vapor. Gota a gota bañado en sudor. olvido. Porque estás sola, deja la pena y vente conmigo, que no sé llorar. Suéltate, disfruta, vamos pa' la calle. Llegó la hora pa' que bailen, pa' que rían, pa' que gocen. Ay, ven, llegó tu día. Pero ven, échate pa' acá. Ay, ven, pégate pa' acá. No me olvidas los problemas, ven y ponte a vacilar. Bailando sigue el ritmo, mami, no le pare a nada. Candela, el sol que te quema, que venga la gozadera, nena. La rumba está buena, deja la pena pa' afuera. Esto se puso caliente, la noche se puso buena. Lo que las mujeres piden, Zumba, ay, es candela. Si ella me pide un besito y un besito le voy a dar. Si me pide cariñito, aquí sobrará de más. Dale al cuerpo lo que están pidiendo. Fuimos en Hanga, Jake y el Maxime, los rastrilleros, los servidores Tony Lenta, traído por ustedes por Molina Records, George Emiliano, and the beat, baby, Pa' Sosa el capitán, hay el verdadero químico, este es el momento perfecto, baby, baila, baila, zumba, y no juegues, dulce menta, Tony Lenta. Esto es una melodía maravillosa. Ella enciende entre las que están en baja. Saca que su cartera un lighter. Oh my god. Desde ese fuego hasta sentir llamas. No va a ser la misma nota de ayer. Sírveme el otro pa' sal un incienso. Dígamele que esto siempre es así. Yes, no me había fijado que tenía un cuerpazo. Tony y como Dice. Sobrado tuve que decir. Qué bonita le queda esa mini. Obligado. Se le marca el bikini. Está bien apretándome. Así va a prender un feeling. A calmarla conmigo hasta verla sin nada. Ella siempre se siente chill. Él le marca el bikini, está bien apretado. Me motiva a prender un feeling. Otra vez. A verla sin nada. Arca y Tony. Y esta es la melodía de ustedes. Tocándonos, señalándonos. Preparándonos, prendo otro pásalo. Cuando me pones mal educado. Agitándome como si de volgó. Chocándonos, señalándonos, preparándonos, prendo otro pásalo. Quemando me pones mal educado, agitándome como si de volgó. Y veo lo peligrosa que es, seduciéndose, pidiéndome otra vez. Ella me dice, enséñame, dime cómo es que se hace entre esas partes. De ti se me entregaba tanto, que seguí la sed inventando. Y cuando ella jaló y le subió otro sobrado, le dijo, le queda esa mini. Se le marca el bikini, está bien apretada. Me motiva a prender un feeling. Pa' calmarla conmigo hasta verla final. Ella siempre se siente chill. Se le marca el bikini, está bien apretada. Me motiva a prender un feeling hasta verla final. Yo sé que te gustaría si yo te diría que esta noche me la pasaría contigo. Philly tras Philly prendería. Trépate a mi chimenea y bota humo, te divertirías. A mí me gusta que te robes el show. No hay nadie como tú, ninguna tiene tu flow. De vez en cuando se me suele poner ruca. Ella coge mi manguera y jala como si fuera juca. Ella conmigo le mete sólido. Se pega a mi cuerpo sin demora. Y yo con ella me pongo atrevido. Ready para darle a todas horas. A ella conmigo le mete sólido. Se pega a mi cuerpo sin demora. Y yo con ella me pongo atrevido. Ready para darle a todas horas. Qué bonita le queda esa mini. Me le marca el bikini, está bien apretado. Me motiva a prender un feeling. Ella siempre se siente chill. Se le marca el bikini, está bien apretada. Me motiva a prender un feel hasta ver la final. Alright, Arcángel Pa, La Mirage, Tony Dice, El Regreso, Welcome Back, Pina Records, Pina Records, Víctor El Nazi, El Oído Biónico, Lo Más Valioso, Mambo Kings. Esto es una melodía maravillosa. Un sentimiento, elegancia y mucha maldad.

bailar, no me digas que no. Yo solo quiero pasarla bien, seducirte un poco con una melodía encendida y el bajo en la bocina. Ay, quita ese pretty, que no sea tan horny, pa' cuando me pegue no se me levante el trunk. Y tengo cara de sátiro, a veces soy bien tímido, pongo problemático, saco a pasear el rastrillo. En el diario esto se convierte en un clásico, y reo para los nenes, la nena grande. De la noche esto se convierte en un clásico. En esta canción ya vas a estar en mi habitación. Se presenta la melodía de ustedes. El pacto se rompió. Tony Dice. Seguiste tu camino y yo seguí con el mío. La Z y la L. Dime qué te pasó. Maldi. No puedes olvidarme. Hey. Hasta te domina, llamas insistentemente y quieres que yo te conteste. Si no te contesto. This is a remix, baby. Si no le contesto, se desespera. Dice que con otra estoy haciendo lo que le hacía ella. Ea, ea, ea, como tu mente maquinea. Cuando en la mía yo estoy, mujer, no quiero más pelea. No, no más pelea. Si no le contesto, se desespera. Dice que con otra estoy haciendo lo que le hacía ella. Con celos, con juegos que yo no le creo. Por eso no contesto. Si dejo que me domine la mente, ya me existente con celos, con juegos que yo no le creo. No, por eso. Si no le contesto, se desespera. Piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía a ella.

ellos y te quito el mal. Quiero hacerte el amor. Tú lo sabes. Si quieres te lo servimos con sirope de chocolate. La tengo en de mi vida.